Santo. Gracias, Señor. Padre bendito, estamos aquí pretendiendo, deseosos de ser llenos de tu presencia. Porque afuera la cuestión es peleada, Padre Santo. Necesitamos por eso, Señor. Oh Dios, que cuando vengamos a las reuniones, tú hagas cosas en nuestra vida. Nos llenes de fe, nos des ánimo, nos quites la tristeza, nos des ideas, estrategias, nos des unción, poder. Para poder salir afuera, Señor, y hacer lo que tengamos que hacer. Por eso, hoy al exponernos a tu palabra, ella sea fuente para nosotros, Señor, de esa preparación, de ese adiestramiento que tú quieres traer a nuestras vidas, Padre. Bendice tu palabra bendita en las tablas, bendícela y escríbela en las tablas de nuestro corazón. Allí, que nunca se borre tu enseñanza, que nunca se borre tu estatuto, que nunca se borre, Padre Santo, aleluya. Oh, lo que tú nos dices, que siempre esté presente y que siempre vivamos de acuerdo a ello, para que podamos recibir tu bendición en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos esta noche, en el nombre de Jesús Nazareno, gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén. ¿Por qué no le un aplauso a Dios bien fuerte esta noche? Bien bonito ese aplauso. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer del verso 8 al verso 13. Éxodo capítulo 20, verso 8 al verso 13. ¿Dicen amén? ¿Ya todos? ¿En la parte de atrás los hermanos lo encontraron? ¿Sí o no? Bueno, dice la escritura: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Verso 13, no matarás. Amén. Tome su asiento, hermano. ¿Cómo están, hermanos, esta noche? Bueno. Palabras del cielo, parte 2. Y le puse así porque recuerde que estas palabras fueron dadas allá en el Sinaí, en medio de la tempestad, en medio del fuego, de los relámpagos, de los rayos, y todas estas cosas que ya le describí que ocurrían. Y hace 8 días vimos los 3 primeros mandamientos, que eran: no tendrás otro Dios. Ese mandamiento enfatizaba la exclusividad de Dios. Luego, hermano, vimos el otro mandamiento, que es: no te harás imágenes. Ese mandamiento enfatizaba la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Y luego, por último, vimos El mandamiento dice, no tomarás mi nombre en vano. Y dijimos que ese mandamiento iba a enfatizar la santidad de Yahvé, de Dios. Amén, hermano. Hoy vamos a continuar, como ya se dio cuenta, vamos a ver tres mandamientos más. Porque no alcanzamos a verlos todos, ¿cierto? Y hace 8 días le leí los mandamientos del vago, ¿no? Ya que estamos hablando de los mandamientos. ¿Sí? Hoy le voy a hablar de los mandamientos del Facebook. ¿Oyó? Así que anótelos por ahí, ya que estamos hablando de los mandamientos. Amarás a Dios por encima del Facebook. Número uno. Número dos. No darás tiempo a Facebook si no has pasado tiempo con Dios. Número 3. No usarás palabras que deshonren a Dios en tu muro. Número 4. Escribirás palabras que edifiquen. Número 5. Dirás la verdad en tu perfil, en tu estatus y sobre todas tus actividades favoritas. Número 6. No usarás Facebook cuando estés en la iglesia. Diga amén. 7. No usarás Facebook cuando estés conduciendo. Número 8. Subirás fotos decentes. Número 9. Leerás la Biblia más de lo que lees tu Facebook. Número 10. No te dejarás dominar por tu Facebook. Está. Amén. Ya que estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Para que lo tenga ahí. Dijimos hace 8 días que íbamos a hablar hoy del último mandamiento que nos habla de la relación horizontal. O sea, nuestra relación con Dios. Que era guarda el sábado. Es el cuarto mandamiento. Guarda el sábado. Es sencillo, en este mandamiento se manda a guardar el día sábado. Del hebreo sabbat, que quiere decir cesar, desistir, descansar. Eso quiere decir sábado, ¿no? Para que aprenda la próxima vez. Diga, sábado. Sábado quiere decir cesar, desistir, descansar. Amén. Cada 7 días el israelita, sus hijos, sus animales y hasta el extranjero que viviera en la tierra de Israel debía dedicarlo al descanso. Esa era una razón humanitaria. ¿No? Fíjese usted cómo no estamos diseñados para trabajar como mulas de domingo a domingo. No estamos diseñados para eso. Hay que descansar. Amén, hermano. Hay que descansar. Dios instituyó el sábado para que ellos descansaran. Así como, entre comillas, Dios había descansado ese día de la creación. Usted sabe que Dios no se cansa, ¿no? Usted no necesitaba descansar y por eso iba entre comillas. Solo está usando, bueno, una manera humana de explicar cosas. Sobre todo esto del sábado. Pero no solo tenía que dedicarlo al descanso, sino que también tenía que dedicarlo a Dios. Tenía que dedicarlo a la adoración. ¿Ve? A eso tenía que dedicarse. En el sábado, además de eso, se iba a conmemorar para ellos la liberación de la esclavitud de Egipto. Deuteronomio 5.15. Deuteronomio 5.15, allí adelantico. Deuteronomio 5.15. Dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te manda que guardes el sábado. ¿Ve? El sábado era la conmemoración también de la estadía de Egipto, de la liberación de Egipto, por eso había que guardarlo. Y no solo eso, sino que también conmemoraba el pacto de la ley. O sea, esto que estamos estudiando desde el capítulo 19, el pacto de la ley. En Éxodo capítulo 31, verso 13 lo dice. Éxodo 31, 13. Éxodo capítulo 31, verso 13, dice, di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre vosotros, y yo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor, que os santificó. Ahora verso 16 y 17. Guardarán pues el sábado los israelitas, celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. Es señal para siempre entre los israelitas y yo, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó, ¿y qué, hermano? Y reposó. Amén, hermano. Entonces era para guardar también esto. Pero parece que el sábado no se inició ese día, sino que ya existía de antes. Porque si usted nota ahí en el capítulo 20, ¿no? Cuando el Señor les va a dar ese mandamiento, dice la primera palabra, el verso 8, es acuérdate del día sábado. ¿Eh? Entonces, por esa palabra y por aquello que pasó en la ocasión del maná, allá Éxodo capítulo 6, que allá estudiamos, ¿recuerda lo que pasaba? Que el sexto día ellos debían recoger doble porción de maná, para que el séptimo día, o sea el sábado, no estuvieran pues, no salieran a recoger, porque era el día sábado, era el día del descanso, ¿ve? Entonces ya no fue que fue legislado aquí, sino que ya existía de antes el día sábado. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿no? Porque por ahí andan unos amigos que se llaman los adventistas del séptimo día, ¿no? Que lo fundó una señora que estaba loca. Era loca la señora. Era loca, no, literalmente estaba loca. Se llamaba Elena White. ¿Sí? White. White, entonces, ya. Cuando no sepa la pronunciación, pronúncielo como dice ahí, literalmente. No sabe, eso le enseñan uno ahí en el curso de inglés. Entonces uno se la pasa pues leyendo así, tal y cual dice ahí, porque. Pero suba, Elena White. Entonces, yo, Elena White. O Wite. Por si está mal. Entonces, la señora Elena Wite. No, en serio. Hizo su secta y dijo que había que guardar el sábado. Y según ellos, entre comillas, porque yo creo que muy pocos hacen eso, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde no puede estudiar, no puede trabajar, no puede hacer nada. No puede hacer nada la persona, porque tiene que guardar el sábado. Y por eso se llaman los adventistas del séptimo día. Entonces dicen, mire, es que aquí está, es un mandamiento, es un mandamiento. Lo que está aquí dice que uno tiene que guardar el sábado. Entonces, ¿ustedes por qué no guardan el sábado? ¿Por qué nosotros los cristianos no guardamos el sábado? ¿Será que estamos pecando? ¿Será que estamos haciendo mal? Bueno, vamos a examinar esa situación ahora. Bueno, le voy a decir dos cosas. En primer lugar, ni Jesús ni los apóstoles mandaron a los creyentes a guardar el sábado. Nunca voy a ir a Jesús diciendo, mandando a los cristianos que guardaran el sábado. ¿Ven? Tampoco los apóstoles. Pero en cambio los apóstoles sí dijeron lo contrario. Y usted preguntará, ¿pero por qué cambian el mandamiento? Bueno, se cambia el mandamiento porque después de la muerte y resurrección de Cristo, muchas cosas cambian. ¿Ya? Recuerde que dejamos de estar en el Antiguo Testamento y a partir de la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión, empezamos a estar en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Eso lo entendió así Pablo y los demás apóstoles, y por eso ellos no mandaron guardar el sábado, y tampoco antes promovieron que no se guardara. ¿Ves? Textos como Colosenses 2:16, 17, que escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Él dice algo interesante. Colosenses capítulo 2, verso 16 al verso 17. 2, 16, 17 dice: por tanto, mire lo que dice Pablo: nadie os juzgue en comidas o bebidas o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Dice, a los colosenses les dice, no dejen que nadie los juzgue, los amedrante, con eso de que hay que guardar los sábados, que las fiestas judías, que la luna nueva, no se dejen, eso eran sombras. Ahora lo importante es que Cristo, cuando Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, estamos en otra cuestión distinta. No totalmente distinta, pero sí distinta y diferente. ¿Ok, hermanos? Amén. Ahora, no solo esto, sino que en Hechos capítulo 15, le voy a contar qué pasaba ahí. Vamos a leer solo el verso 19 y 20. Pero ese capítulo nos habla del primer concilio, la primera reunión como de los jerarcas, no, los líderes de la iglesia. Y se reunieron porque tenían que resolver un problema. Y es que usted sabe que cuando el cristianismo nació era judío, era solo judíos. Por eso nació allá en Jerusalén y todos eran judíos. Y no había problema con eso del sábado y eso, pues porque todos eran judíos, todos estaban acostumbrados a guardar sábado y todo eso. Pero el evangelio empezó a extenderse y empezó a alcanzar, porque ese era el plan de Dios, a personas que no eran judías, en otras naciones. Y esa gente tenía otras costumbres distintas. Ellos no guardaban ningún sábado. No había día de descanso. El domingo se trabajaba, o al menos los esclavos tenían que trabajar también los domingos, ¿no? Pero ellos empezaron a convertirse. Y había otras prácticas que ellos tenían contrarias a sus costumbres, a las judías y a su ley. Entonces, los líderes de la iglesia se reunieron a decidir qué cosas de la ley les iban a imponer a los gentiles que se estaban convirtiendo ahora a Cristo, a las personas de otras naciones que se convertían a Jesús. Se reunieron a eso. Y va a notar que lo que ellos decidieron ahí, guiados por el Espíritu Santo, porque si lee el capítulo 15, se va a dar cuenta que pues ellos pidieron la dirección del Espíritu Santo, y además de eso dicen, bueno, nos pareció bien a nosotros, pero también al Espíritu Santo, dicen ellos. Lo siguiente, entonces, verso 19 y 20 nos dice qué fue lo que decidieron en esa reunión. Dice verso 19, por eso juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. Amén. Ya, eso era todo. Ahí no dice que a los gentiles, o sea, a nosotros, se nos impusiera la cuestión de guardar el sábado. Sencillamente le dice, mire, diles a ellos, digámosle a todos que ahora que se convirtieron, no tienen que ponerse a guardar la ley nuestra, pero que sí, por favor, se abstengan de las cosas de la idolatría, de las cosas contaminadas por ídolos, de la cuestión de la fornicación, de los animales estrangulados y de comer sangre. Ya, listo. Que guarden eso y el resto tienen libertad en Cristo, pues. ¿Me hago entender? Entonces, de ahí es que nosotros los cristianos no guardamos ni estamos obligados a guardar. Ahora, si alguien quiere guardarlo, pues no es pecado, ¿no? Si alguien quiere guardarlo, lo guarde, guárdelo, pues. Pero no estamos obligados y no tenemos que hacer esto de guardar el sábado. ¿Me hago entender? Esa es la primera razón. Ni Jesús ni los apóstoles mandaron guardar el sábado. Antes desalentaron el hecho de guardar el sábado. Pero la segunda razón es que los primeros cristianos se reunieron el domingo, dado que Jesús había resucitado ese día. Entonces los cristianos dijeron, bien, ahora nuestro día no era el día de descanso, porque como le digo, en aquella época ellos no podían descansar, al menos los cristianos gentiles. Pero sí dejaron un día que era como el día donde ellos iban a recordar, a conmemorar, donde un día especial para ellos, que iba a ser el primer día de la semana, o sea, el domingo, porque el domingo era el día que Jesús había resucitado entre los muertos. Entonces esto había que celebrarlo. ¿Y cómo lo celebramos? Nos reunimos cada domingo a recordar esa resurrección de Cristo y a celebrarla, ¿no? Eso está, por ejemplo, en un texto como Hechos 27. Hechos 27. Mira, ahí dice, el primer día de la semana. ¿Ah? Qué curioso que fue ese día. O sea, nuestro domingo de hoy. Domingo, ¿qué quiere decir? Del Señor. Y dice, nos reunimos a partir el pan. Pablo habló a los creyentes y como iban a partir al día siguiente, alargó su plática hasta la medianoche, ¿no? Entonces se reunieron a partir el pan, o sea, a celebrar la cena del Señor. Pero más claro todavía es Apocalipsis 1:10. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. ¿Listo? Dice Juan ahí: en el día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Entonces ahí él nos habla del día del Señor. ¿Sabe cuál es el día del Señor ahí? El domingo. Ese era el día del Señor ahora, el domingo, porque fue el día que Él resucitó. Y la resurrección de Cristo es el evento más importante de toda la Biblia y de toda la historia de la humanidad, hermano. Entonces la próxima vez que usted se pregunte, porque así uno lee el Antiguo Testamento y se ve aquí, dice que hay, y yo no guardo el sábado, estaré en pecado. O que venga alguien a decirle: ¿usted por qué no guarda el sábado? Usted ya sabe. Dice: no, es que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Las cosas han cambiado. Pablo se lo dijo a los colosenses, que no, nadie nos tenía que juzgar, amedrentar o molestar por guardar o no el sábado, por guardar o no las fiestas judías. Y luego allá reunidos ellos en el concilio de Jerusalén, le impusieron a los gentiles varias cosas de la ley, pero no les impusieron guardar el sábado. A nosotros los gentiles no nos impusieron guardar el sábado. Y también vemos que en la historia de la iglesia, a partir de la resurrección de Cristo, santo, están moviendo el púlpito, dije. Se movió así. Casi me da un ataque aquí, hermano. Sí, ya iba a salir a correr, eso sí. Bueno, y lo tercero era que a partir de la resurrección de Cristo yo empezaba a reunirse. Amén. Así rápido, antes de que me muevan más aquí. Ahora, segundo, honra a tus padres. El segundo. Ahora, recuerda que hace 8 días le dije que algunas personas creían, ¿no?, que como eran 2 tablas las que le dieron a Moisés, la división en la que estaban estos mandamientos en esas tablas eran 4 en una tabla y 5 en otra. Podía ser así. Otros creen que habían 5 en una y 5 en otra, ¿no? La razón por la que hay unos que creen que habían 4 en una y 6 en la otra era porque los primeros 4 mandamientos, como ya le dije al comienzo, tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Amén? Y los últimos 6 mandamientos ahora tienen que ver con nuestra relación vertical, o sea, nuestra relación con el prójimo. ¿Algunos creen eso? Bueno, quién sabe. Pero lo que sí es cierto es que hay una demarcación clara aquí. Esos 4 primeros hablan de la relación del hombre con Dios. Los 6 últimos hablan de la relación del hombre con su prójimo. ¿Ok, hermano? Amén. Bueno, y empezamos con el primero. Ahora dice: honra a tus padres. El verso 12, Éxodo capítulo 12, el verso capítulo 20, el verso 12, hermano. 20, 12. Dice allí: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese pasaje me llama la atención algo, y es que es el primero de esta segunda parte. Si uno piensa, se aventura a pensar, uno dice: si el primero de los mandamientos, allá, el de la primera parte, estaba ahí porque estaba de primero porque era el más importante, no tendrás otros dioses. Ese era el más importante, y por eso creo yo estaba ahí de primero. Me aventuré a pensar que tal vez, o muy probablemente, este mandamiento con el que comienza la segunda parte está allí de primero porque él es el más importante de todos los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. Amén. Claro, ¿sabe por qué, hermano? Porque nuestro primer deber social es con nuestra familia. Ese es nuestro primer deber social. ¿Ah? También se debe a que la familia es el componente fundamental de la sociedad. Y una buena calidad de vida familiar determinará una buena sociedad. Y la buena calidad de vida familiar comienza con la honra a los padres. Desde el niño, pasando por el adolescente, el joven, las personas que se casaron ya, pero que todavía tienen sus padres vivos, entiendan. No que los otros mandamientos no sean importantes, pero me parece que este es el más importante. Honrar al papá, a la mamá. Es el más importante de todos. Y es uno de los que más se rompe, ¿no? Porque hay chinos y son rebeldes, ¿no? Hay chinos y son caspas, muérganos, ¿ah? ¿Cierto? ¿O no? Desde chiquitos, si no tienen una mamá, un papá que los atiese, esos son rebeldes, terribles esos chinos. Y luego crecen y no quieren hacer caso de nada, y todo es una sola contestadera, y una sola gritería, y un irrespeto con los padres. Bueno, ahorita la Biblia, bueno, ya va a ver. ¿Sí? Honrar, hermano, honrar, queridos hermanos, es tener en alta estima, o sea, amar mucho. Honrar es mostrar respeto. Honrar es estar sumiso a las enseñanzas y consejos de los padres. Honrar es obedecerlos. Eso es honrar. Y se lo repito, es el primer deber. Me parece que es el primero de los mandamientos que está allí, en la segunda parte de ellos, porque es el más importante de todos. Porque si no hay buenas familias, no hay buena sociedad, y las buenas familias comienzan cuando los hijos entienden que deben honra a sus padres. ¿Cierto que sí? Esto se graba, ¿oyó? Ponga ya. Lo puede poner en su casa a toda bocina ya. Esto se graba. Ahora, llama la atención otra cosa aquí. Y es que ahí no dice honra a tu papá, sino honra a quién. Tu padre. A tu madre. ¿Sí o no? Honra a tu padre y a tu madre. Lo especifica. Y en una sociedad tan machista y donde la mujer valía tan poco como la israelita, esto sí que es un gran avance. No solo le están diciendo a las personas, honre a su papá, sino que también, ¿honre a quién? A su mamá. Hay que honrarlos ambos. A veces hay gente que honra más a la mamá que al papá. Que porque el papá esto, que porque el papá lo otro. No, nada. Aquí dice que hay que honrarlo. Y hay gente que honra más al papá que a la mamá, que porque la mamá esto, la mamá. No. A ambos se les debe la honra. Aun cuando ya estemos grandes y tengamos pelo en el pecho y de todo, estemos casados, necesitamos seguir mostrando respeto a Dios. Porque es el componente fundamental de una buena vida familiar. Y como componente fundamental de una buena vida familiar, entonces también lo es de una buena sociedad. Ahora mire, los padres, en el pensamiento hebreo, y sigue siendo así, son los representantes de Dios en la vida familiar. Ahora, no es que los papás sean Dios o yo. Que no falta la mamá que dice, el pastor dijo que yo era como Dios aquí. Y por eso aquí dice, hace lo que yo digo. O el papá dice, el pastor dijo que yo era como Dios aquí. Entonces ya saben. No, hermano. Son los representantes de Dios, que es otra cosa. Ellos representan a Dios. Mira, pero mi papá no se parece a Dios, dirá usted. No importa, representa a Dios. Mi mamá no se parece a Dios ni a la Virgen, no. No importa. Son representantes de allí que quien los maldice o que quien es rebelde contra ellos debe morir de la misma manera que debe morir quien se rebela contra Dios. Y eso estaba en la ley, ¿cierto? Te lo mira, por ejemplo, Éxodo 21, 15 al 17. Éxodo 21, 15 al 17. El que hiera a su padre, en palabras, el que le casque, o a su madre, ha de morir. Luego dice el 17, el que maldiga a su padre o a su madre, ha de morir. Tenían que morir. La cosa era delicada. Hermano, hay que dar gracias a Dios que estamos en otro pacto. Porque o si no, la mortandad sería terrible. Cantidad de muertos todos los días sería una cosa terrible. Porque mucha gente maldice a sus padres. Otros hasta les pegan, los hieren, como dice aquí. Bueno, hay una sentencia sobre esas personas. De hecho, porque violan el mandamiento. Amén. Violan el mandamiento. Deuteronomio 27:16 también lo dice. Deuteronomio 27:16. Dice allí: maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Oh, qué tremendo eso. Pero usted lee el libro de Proverbios. Ahora no recuerdo los textos, se me vino a la mente la idea. Y encuentra cuántas veces maldicen allí en el libro de Proverbios y hablan del problema en el que se mete la persona que deshonra a sus padres, que maldice a sus padres, que se burla de ellos. Es una situación delicada entonces. ¿Eh? Pero en contraposición a eso, se fija usted que Éxodo 20:12 dice algo importante, y es que honra a tu padre, honra a tu madre, ¿verdad? Y luego dice, ¿para que qué? Para que se larguen en la tierra, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y luego usted va a Efesios 6:3. Y se encuentra que ahí replican eso y le añaden otra cosa, que también está allí en la ley. ¿Qué dice? Efesios 6:3. Honra a tu padre, dice el 12, a tu madre. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Ahora fíjese, es la verdad. Lea todos los mandamientos y el único mandamiento que tiene una promesa por cumplirlo es este. Ninguno más la tiene. Este la tiene. Allá nos dicen que si honrábamos al padre y a la madre, nuestros días se iban a alargar. Por aquel hecho de que no lo iban a matar. Ya vimos que merecía la muerte quien los deshonrara, ¿cierto? Pero, bien, si los honraba iba a tener una larga vida. Pero no solo se refiere a eso, sino también que Dios va a premiar a las personas que sepan honrar a sus padres, que sepan respetarlos, que sepan tenerlos en alta estima, obedecerlos, que sepan amar a sus padres. Tiene que ver con eso también. Tendrán la bendición de una larga vida. ¿Ve? Y luego dice, verso 3 también dice, y para que te vaya bien. O sea, que no solo será larga la vida de esa persona, sino que también le va a ir bien en la vida. Así que mucho cuidado, los muchachos, las muchachas, que esa es la época donde uno más le gusta andar deshonrando, rebelándose contra sus padres. Y también mucho cuidado los adultos, porque a esa edad a veces, ¿qué hacen? Van y votan al viejo por un ancianato y no lo vuelven a mirar. Van, votan a la ancianita por un ancianato y dicen, esa cucha está estorbando aquí. Vamos a mandarle, entre todos tenemos que reunir. La mensualidad vale 600,000 y la meten allá a la señora. Y allá se mueren de pena moral los pobres ancianos. ¿Ve? Y eso es deshonrar a los padres. Mientras uno pueda, tiene que acompañarlo, estar con él. Así como estuvieron con nosotros cuando nosotros éramos niños. Solo es devolverles algo que ellos ya hicieron por nosotros. ¿No ve que ellos ya nos limpiaron la cola también a nosotros? ¿No ve que ellos ya nos bañaron también a nosotros? ¿O no? ¿No ve que ellos ya nos dieron de comer también a nosotros? ¿No? ¿No ve que éramos unos mantenidos también? Solo es devolver lo que nos han dado. Pero hay que honrarlos. Ese es el mandamiento número 5. Y luego viene el mandamiento número 6, que es no mates. Verso 13. Éxodo 20, 13. Éxodo 20, 13. Sí. No matarás. Que algunos dicen que el verso más corto de la Biblia es y Jesús lloró. Dicen algunos. Y mire que este es más corto. No matarás. Que mejor traducido es no asesinarás. ¿Sí? No asesinarás. Este mandamiento nos ordena no quitar la vida intencionalmente a otra persona. ¿Razón? Porque la vida es sagrada. ¿Y por qué la vida es sagrada? Porque Dios la da. ¿Oyó? Vamos a mirar dos textos en Job, lindos. Job 33:4. Job, capítulo 33, verso 4. ¿Qué nos dice esos textos? Que es Dios el que da la vida. Que es Dios el que regala la vida. Job 33. Siempre lo encuentro yo primero que ustedes. Mire, dice, Job dice, dice Eliú, el Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Todopoderoso me dio, ¿qué? Vida. ¿Quién nos da vida? El Todopoderoso, ¿verdad? Es de Él es la vida. Y Job 14:5, Job 14:5, dice, sus días están determinados y consigo están sus meses, le pusiste el límite que no pasará. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que es Él también quien tiene derecho a quitar la vida. Que Dios ha dispuesto un día en que vamos a morir. Ojalá muramos bonito, ¿no? Entre comillas. ¿Sí, no? Que muramos ahí acostados, ¿no? Tranquilos, sin ningún rollo de que nos dio derrame, que no sé qué. Ojalá, bueno. Pero Dios dispuso ya un día en que todos vamos a morir. Y Él es el que lo dispuso. Él es. Él nos dio la vida. Él nos quita la vida. Nadie tiene derecho a quitar la vida. La vida es sagrada por eso. Porque nadie tiene derecho a quitar la vida. Si va un poco más adelante, Eclesiastés capítulo 8, el verso 8, después de Salmos y Proverbios, nos dice algo semejante. Eclesiastés 8:8 dice: nadie tiene poder sobre el aliento para retenerlo, ni poder sobre el día de la muerte. En otras palabras, quiere decir, nadie es dueño de su espíritu, ni lo puede detener, porque nadie es dueño de la muerte. El dueño, por decirlo así, de la muerte, es Dios. Él dice el día que morimos. Amén, hermano. Ahora, por ello es que el aborto es malo. Porque ni siquiera la mamá de un niño tiene derecho sobre la vida de ese niño. Porque ella no se la dio. Se la dio Dios al niño, ¿verdad? Entonces vienen, dicen, no, que lo que pasa es que, imagínense, si a la muchacha la violaron, pues tiene derecho a abortarlo, porque dice la Corte Penal de Colombia, Corte Constitucional, digo, de Colombia. Y dice también, y si descubren que el fetico viene malformado, también se puede matar. Y luego dice, y si hay riesgo de muerte para la madre, también se puede matar. Y uno tiene que decirle a los señores de la Corte Constitucional que ni ellos ni nadie tienen poder sobre la muerte. Sobre la vida, digo, perdón. Solo Dios tiene ese poder. Que el niño, vamos a hablar aquí, no hemos vivido ese caso, pero hemos visto situaciones. Que fue violada. Sí, porque así lo hayan violado, no puede tener hijos, chavos. Que fue violada. Bueno, ¿quién dijo que la única opción es matar al bebé? Puede tener el bebé, délo en adopción, ya, si es que le parece muy feo. Sí, que viene mal formado. Bueno, hay muchas personas con malformaciones que nacieron y tienen malformaciones y son excelentes seres humanos y aman la vida. Eso no es excusa. Que los ve felices, los ve viviendo, los ve haciendo cosas que no hacen los que tienen cuatro, dos pies y dos manos, hermano. ¿Ah? Nos ve usted haciendo cosas así. Ahora, que si hay riesgo de muerte, usted no ha visto cómo una madre está lista a dar la vida por su hijo. Nada de eso es excusa. Solo Dios tiene derecho sobre la muerte. sobre la vida, perdón. Y por eso también es que la eutanasia es mala. Porque los familiares de uno no tienen poder, no deben tener el poder sobre la vida, solo la tiene Dios. La vida es sagrada, aún en esos casos. Estamos hablando aquí desde la lejanía. No entendemos cómo será una situación de esa. Pero como cristianos nos ajustamos a la Biblia y decimos, bien, bien, aquí dice que Dios nos dio la vida, solo Dios la quita. Eso es algo de la potestad de Dios. Los familiares no tienen derecho. Amén. Pero que si puede, que ahora, esto es una discusión que hay ahí, ¿no? Usted está con los tubos, todo, y sus familiares dicen, no, quítenle todo eso y ya déjenlo morir. Bueno, eso no es bíblico. Pero lo que uno sí puede hacer es decir, antes de cualquier cosa, porque la Biblia tampoco me manda que yo sostenga mi vida a cualquier forma, pues. Antes de cualquier cosa uno puede decir, miren, si algún día algo me pasa, algo, déjenme morir. No permitan que me prolonguen la vida artificial. Sencillamente, si algo me pasa, déjenme morir. Y ya. ¿Amén? Eso es. Pero la pena de muerte sí es así. Claro que aquí en Colombia no hay pena de muerte, ¿verdad? Pero esos casos donde, esos países donde hay pena de muerte, por ejemplo, Estados Unidos, bien, es así, es válida. ¿Por qué? Porque Dios fue el que la instituyó. Dios dejó instituida la pena de muerte. Por ejemplo, Génesis 9:6. Génesis capítulo 9, el verso 6. 9:6. Que dice: el que derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Vea, ahí está la pena de muerte. Y también Éxodo 21:12. Éxodo 21, 12 al 14. Éxodo 21, 12 al 14. Ya leímos algo sobre eso, pero bueno, dice: el que hiere alguno de muerte ha de morir. Pero el que no armó acechanza, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces te señalaré el lugar donde pueda huir. Pero si alguno se ensoberbece contra su prójimo y lo mata con intención, de mi altar lo quitarás para que muera. La pena de muerte, ahí está. Ahí sí. Porque Dios la instituyó. ¿Eh? La pena de muerte en este caso, hay más casos, como el que le dije de deshonrar a los padres, como el que mata a otra persona. Entonces Dios, si lo mata, que le quiten la vida también. Y en el Nuevo Testamento vemos que Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, menciona la cuestión cómo el juez lleva la espada. La espada ahí es un símbolo, Romanos 13, 1 al 7, de la pena de muerte. Y vemos que Pablo no descalifica la cuestión. O sea que para los cristianos, eso de la pena de muerte para nosotros no debe ser un problema. Dios la instituyó. Y no podemos nosotros pretender tener una moral más alta que Dios. Si Dios considera que está bien, está bien. ¿Ok, hermano? Entonces, fíjese con eso, que asesinar siempre es matar. Pero no siempre matar es asesinar. ¿Yo? ¿Te lo repito? Asesinar siempre es matar, pero matar no siempre es asesinar. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, si usted llegara, Dios no lo quiera, a matar en defensa propia, no quebranta el mandamiento. Y tenemos pistas en la Biblia sobre eso. Mire lo que dice Éxodo 22:2. Dice ahí: si un ladrón es hallado forzando una casa y es herido y muere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Asesinar siempre es matar, pero no siempre matar es asesinar. Si es en defensa propia, no quebranta el mandamiento. Quebranta la ley y lo echan para la cárcel, ¿sí? Pero al menos la ley de Dios no la quebranta. Usted mata a alguien sin culpa, o así en defensa propia, se llama homicidio culposo. Y tiene cárcel. Culposo. ¿Oyó? Y lo mismo si la muerte se da por un accidente. Usted mata a alguien por accidente. Según la ley, eso se llama homicidio culposo. Pero según la ley de Dios, esto no es matar. No es asesinar. No quebranta el mandamiento. Por ejemplo, Deuteronomio 19:5 lo dice. Deuteronomio 19:5. Como el que va con su prójimo al monte a cortar leña, y al hacer fuerza con su hacha para cortar algún leño, se escapa el hierro del mango y hiere de muerte a su compañero, este podrá huir a una de esas ciudades y quedar con vida. Porque la muerte fue un accidente. Entonces, asesinar siempre es matar. Pero matar no siempre es asesinar. En esos casos, en casos así, no quebranta el mandamiento a la persona. Ahora, por último, Jesús reinterpretó el mandamiento de no matarás. Y dijo que matar, además de quitar la vida intencionalmente a una persona, también era el resentimiento, el odio, el rencor contra alguien. Que ese era el asesinato, por decirlo así, espiritual. Okay. Un asesinato físico, que es el hecho de quitar la vida intencionalmente a alguien, pero Jesús también enseñó que hay un asesinato espiritual, y era aquella persona que tenía odios, resentimientos, rencores contra alguna persona. Usted lo ve en Mateo 5:22. Oísteis bien que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y ahí sigue la historia, es digno del infierno. Ya no de una muerte física como en el Antiguo Testamento, sino quien comete ese asesinato espiritual será digno de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Amén, hermano. Ahí está. Entonces, hoy vimos que el Señor dice, guarda el sábado, pero ya a nosotros no nos toca. Si alguien quiere guardar el sábado, dice, pastor, yo quiero empezar a guardar el sábado. No voy a hacer nada desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6. ¿Sí? Porque no me siento bien. Bueno, esa es su libertad, si quiere hacerlo. Pero no está obligado a hacerlo. ¿Ve? Pero hay un día que debe no guardar, pero sí apartar y considerar lo especial. Que es el domingo, el día de la resurrección de Jesús. Luego dice, honra a tus padres. El primer mandamiento con promesa. Y probablemente el primero en la segunda parte de los mandamientos, porque es el más importante. Las buenas familias comienzan con el respeto, la honra de los hijos hacia los padres, de los padres a los hijos y de los cónyuges entre sí. Amén. La promesa es, la maldición es, hay maldición sobre esas personas que maldicen a sus padres, que los hieren, que los abandonan, que los deshonran. Pero hay promesa para aquellos que cumplen el mandamiento. Tendrás una larga vida y te va a ir bien. Y el último que vimos hoy es no mates, no mates. Que en realidad es no asesines. Y no asesines porque no tienes derecho sobre la vida. La vida es sagrada. Porque Dios da la vida y porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso el aborto en todos sus casos es un asesinato. La eutanasia es un asesinato. Pero también es un asesinato, nos dice Jesús. El odio, el rencor, el resentimiento contra otra persona. Eso también es un asesinato. Amén. Oremos. Padre, te adoramos. La noche de hoy te damos gracias a ti. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que bendigas nuestras vidas con tu palabra, ayudándonos a poner en práctica, Señor, todas estas cosas que hoy hemos aprendido. Que con cincel tuyo queden grabadas estas palabras en nuestra vida, Señor. Sean las que nos guíen, Padre, a tomar decisiones, sean las que nos guíen, Padre, en toda cuestión que tengamos que enfrentar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermano.